Son mañanas en la X1039, es una mañana soleada. Es sí. que llegó él. Era de buena energía, arrancando, es un lunes fantástico. Es un comienzo. Maravilloso. Es un comienzo de semana emocionante. ¿Qué semana, capitán? Sí, sí, sí. Ni siquiera ha empezado. Ya apenas es lunes. Capitán es lunes. Capitán es lunes. Captain, it's Monday. Ay, ay, ay. Sí, ¿no? Aterriza uno de un fin de semana intenso, ¿no? Bueno, Uribe DJ. ¿Qué pasó? Cuente a ver. Yo insisto en que la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata es Hillary Rodham Clinton. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Si los Clinton ya apoyaron a Kamala, entonces... Una cosa es que los Clinton apoyen a Kamala Harris. 19 de agosto, se sabe. Otra muy diferente es que los... El partido. Integrantes. Claro, los delegados. Del Comité Nacional Demócrata digan... Opinan. Que son como 3,000. Usted. Sí. Pero pues la nominación, o sea, ella ya está avalada por muchos del partido. No, falta, ella ya dijo, ¿no? Hay que esperar a la... Ella ya oficialmente dijo, listo. Está voy, bien, voy listo, a luchar por el país. Listo, bueno, me voy a tirar a esa piscina. Ok, y listo. Esperar a ver en la convención demócrata qué pasa, ¿no? A 19 ver si, de agosto. ¿Se la han gozado? Sí, sí, definitivamente todos se ponen de acuerdo y dicen, ok, este va a ser... El que se va a ir a dar en la jeta con Trump es ella, que es muy curioso porque, pues, lo que dice, digamos, la prensa demócrata es que Trump es un ampón y quién mejor para ir contra un ampón que una mujer que fue fiscal, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante. Muy romántico. Claro, pero por el otro lado, por la prensa republicana, dicen que ella no tiene ninguna cualificación política. Y yo decía, pues Trump tampoco. Ese man nunca ha sido político en medio de todo, ¿no? Entonces, al contrario, lo que dice el viejito cacreco de cabecera, Bob Leftwich, que es a quien más le creo de todas las cosas que leí ayer. El mundo. Es que... ¿Usted le cree a él porque él odia todo? Sí. Yo creo que en su odio profundo por un montón de cosas, por todo, radica cierto nivel de sinceridad en el odio. Seguro. Profundo. Pasa mucho con el odio puede ser sincero. Sí, que con que tiene cierta resonancia, es decir, comprendo su malestar. El resquemor. Sí. Qué lindas palabras. Me gusta arrancar el lunes con malestar, resquemor, malestar, matoneo. Las palabras del comienzo. Rebuscadas, pero lindas. Oiga, suenan intelectuales. Sonoramente lindas. Sí. No, pero entonces, ¿qué era lo que yo le estaba contando? El viejito cacreco dice que al contrario, que Kamala no es la mejor ficha. No es la mejor ficha porque es la opción más a la fija. Entonces no hay absolutamente nada que retar, que de la misma manera que Trump nace de este vacío político. Como lo raro, la claro, lo extraño. Exacto, el hecho de que no sea político ha fortalecido muchísimo esta idea que tienen sus votantes de él, y que eso es lo que debería buscar el Partido Demócrata, una figura no aplicada. Convencional. Exacto, no. Pero Hillary también lo es, ¿no? Sí. Y ya perdió también. Sí. No, Hillary, obviamente, Leftwich, bajo ese raciocinio, seguramente no está de acuerdo con que sea. De hecho, la candidata a ganarle en una contienda política a Trump es Gretchen Whitmer. Esa es la que dice Leftwich que debería estar ahí. ¿Por qué? Porque no la conoce nadie, que porque viene del borde del Partido Demócrata y que por lo tanto tiene con qué sorprender. Mientras que con Kamala, una de las cosas que dice Leftwich es: Kamala ya perdió. ¿Por qué estamos escogiendo a una mujer que ya perdió una contienda electoral? Es lo que dice. ¿Por qué, si ella estuvo en la nominación a la candidatura, y perdió, se tuvo que bajar del bus. ¿Por qué la vamos a volver a escoger? Porque no hay más. O sea, porque entiendo. Fue la segunda. Pero, pues, Trump también perdió el periodo pasado y ahí está otra vez. ¿Perdió el cuál periodo pasado? Pues perdió las elecciones. Pero no la nominación. A nivel interno. Sí, no la nominación a la candidatura. Lo que dice. El tema es que están muy colgados, los agarró todo muy encima ya. Es que no tienen sino. Lo que hay. Menos de un mes. Que con lo que hay hagan. No tienen ni un mes. Para ver cómo. Y van a esperar ahora hasta el 19 de agosto, que es la convención. Por eso. O sea, un mes más. No, pero yo tengo entendido que. Yo tengo entendido que esta semana. ¿Deberían? Se empieza a esclarecer. El tema de la nominación. O sea, eso no esperan hasta el 19. Pero es que el 19 es el día que dicen, este es el que queda. No, el 19 sea. El 19. De aquí allá van a empezar a salir los posibles nominados. No. Eso se decide esta semana. Pero dijeron que el 19. El 19 se anuncia. Lo anuncian oficialmente. O sea, es como Trump era el candidato por el Partido Republicano hace meses. Y la semana pasada se ratificó en esa Convención Nacional Republicana. Entonces, pero la Convención Nacional Demócrata no es como que. Es ahí. Como que sea un proceso electoral de la candidatura. Y de hecho, Lev Setz dice eso. Leftsets dice que debería haber un proceso electoral dentro del Partido Demócrata para escoger a ese nominado, a ese candidato. Porque el señalamiento a dedo de los delegados no le parece la mejor forma de proceder, porque él dice, nosotros deberíamos tener la oportunidad de escoger nuestro candidato al partido, porque los que se han escogido son perversos. Claro. ¿No? Y eso dicen muchos expertos también, dicen muchos expertos alrededor del tema de la candidatura de Kamala. Las consultas que es una deberían. Candidatura endosada por el presidente por razones financieras y estratégicas que permiten pasar la plata de las arcas actualmente puestas para Biden a Kamala. Pero que financieramente no es una mala opción realmente, porque es una continuidad de manejos de presupuesto que pues funciona. En poquito tiempo, es que ese es el tema. Y finalmente yo creo que eso es lo que toma la decisión frente a las dificultades. Ahora, el eslabón perdido en la en el respaldo a la candidatura es Barack Obama. Que Barack Obama no haya ofrecido su respaldo inmediato sigue siendo el gran hueco que tiene esa toma de esa decisión, porque señala también que Obama no quiere que Kamala esté. Claro, y le quita peso, y le quita seguridad al proceso. Lo primero que uno asume, ¿no? No le gustó, pues, no quiere. A menos que el man aparezca hoy o mañana y respalde la vuelta. Que digan, vea, Mr. Obama, vea, colabórenos. O que no quiera o que tenga a alguien más en mente. Claro. Eso sería buenísimo. Sí. O sea, que salgan más cosas, que pasen y cosas. Y que yo estoy con. ¿Pero quién? Es que Hillary. Michelle no va a pasar. Yo no sé. Yo estoy convencido de que es Hillary. Es que si fuera a ser Hillary, no hubieran salido a apoyar a endorsar a Kamala. Sí, la actriz. Es muy raro. Pero salió Hillary a decir. Sí, Hillary. Los Clinton, los dos. Salieron comunicado. La pareja linda. De ellos. Pareja que ha superado cosas importantes. Pues a lo bien, sí. O sea, a lo bien. En esa foto hay tres. No, pero de todas formas, o sea, que un matrimonio haya pasado por esas también y que ahí sigan, fue pucha, mis respetos. Amigo, te digo, bueno, ahí pues está. Es que la política y el poder hacen lo que el matrimonio no puede. Claro. Recuerden, House y la plata. Y el dinero, claro, la cantidad de poder que tienen los Clinton. Esa gente tiene mucho poder. Yo no creo que exista una pareja más poderosa en la historia del Partido Demócrata desde Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt que William Jefferson Clinton y Hillary Rodham Clinton. ¿Más que Obama? mucho más que Obama. ¿En serio? Tienen más tiempo dentro de la política, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que tenían más. No, y además es que la aparición, fíjese usted que la aparición de Bill Clinton en la política estadounidense responde un poco también a esas dinámicas de lo que llaman en la política estadounidense el dark horse, que se puede traducir como el jugador no esperado, el X. Jugador X. Bill Clinton no tenía ninguna oportunidad de ganar la presidencia de los Estados Unidos cuando apareció en el poder. ¿Viste? O sea, era una figura completamente anónima de la política estadounidense. O sea, era cuando usted se pone a ver la historia de esas elecciones que perdió Bush. Esas elecciones perdió Bush papá. Nota que una de las cosas más sorprendentes fue la elección de Bill Clinton como el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Porque había gente con muchas mejores credenciales que él. Pero ahí jugó un papel importante un voto independiente. El voto independiente y la aparición de otra anomalía en esa matrix política de los Estados Unidos, que fue como llamaba el cuchito. ¿Se acuerda el cuchito? El sombrero grande. No me acuerdo. Así que esa candidatura por la reelección que perdió Bush papá, la perdió por ese viejito que era un petrolero muy famoso. ¿Con bigote? He went out, talk like this. He would say, I'm a deport the immigrants. Y ese man fue, pero... ¿Qué año? 1992. Eso tuvo que haber sido 1992. Sí, 92. Había tres. Fue la primera vez en la historia de la política, y creo que la única en la historia de la política estadounidense. Ross Perot. Ajá. Ese cucho era... No, yo no me acuerdo. No me acordaba, sí, claro, de ese man. ¿En serio? Mira, sí, claro. Ross Perot venía también... Yo no había nacido, Alejandro. Estaba joven. Épocas, sí, no, épocas, en el 92 épocas, usted no estaba ni en planes. No, estaba muy lejos. Parándola para feos en Mañanas de la X, vamos con música, vamos con discos. Sí, mejor. Y seguimos echando lora de la historia de esa vaina. Aquí está Million Dollar Baby de Tommy Richmond. De los Juegos Olímpicos de París 2024, que nos recuerdan que los momentos dorados no solo se vivirán en París, sino en cada rincón del mundo, con el sol al aire libre y Corona Cero, patrocinador oficial de estos Juegos Olímpicos. Ross Perot aparece en la política estadounidense como una anomalía en la Matrix, un petrolero. Un error. Un petrolero ricachón que sale a decir. Todos son una anomalía en la Matrix. Todo lo que los electores estaban pensando y nadie podía decir. Pero porque tenía plata y poder, eso es lo chévere. Salió a decir un montón de cosas. ¿Pero él era republicano? Independiente. Originalmente fue, sí, él se lanzó independiente. Eso sí es raro, ¿no? Pues porque es que él salió a decir... Como el torero acá. Ah, sí, claro, como Mario Bros. También. Okay. Estamos condenados, ¿no? Si nos damos cuenta, estos candidatos que hemos tenido... Uy, allá son petroleros. Uy, pero no crea. Y el torero. Allá ha habido unos personajes también en el mundo, increíbles. En el mundo cosas. Perot llega y desestabiliza esa Matrix. El hombre se mete ahí y les toca sacar a Bill Clinton de la nada. O sea, Bill Clinton era como minúsculo. O sea, no tenía ninguna credencial. Pero fue como una jugada entonces. Fue de el gobernador, reacción. Sí. Fue el gobernador de Arkansas. Ok. Porque muchas veces eso juega una doble, o sea, una mala pasada, porque dicen, este no lo conoce nadie, es un tiro al aire, no tiene experiencia, ¿quién claro. es? Sí, pero también a veces dicen, bueno, este no está tan contaminado por ciertas cosas, y ¿no? Según la perspectiva de quien lo mire. Y le hicieron un makeover político a Clinton, o sea, rápidamente lo volvieron un fenómeno mediático como volvieron a Obama. Entonces lo llevaron donde Arsenio Hall, me acuerdo. en la campaña, lo llevaron donde Arsenio con a tocarse el saxofón, sí, con las gafas. Y con esa vaina ese man ya se embolsilló al público estadounidense, sí. Con a punta de televisión y de apariciones en MTV y toda esa vuelta, el hombre. Que es una vuelta muy demócrata también, ¿no? Fíjese, sí, que con Obama pasó lo mismo también. Claro, aunque, super... aunque lo curioso del tema es que los personajes entre los 18 y los 26 años en las elecciones en 1992 se inclinaron hacia la honestidad y la sinceridad de Ross Perot. Incluso siendo demócratas, se inclinaron hacia ese lado porque les sonaba cercano. ¿Genuino? Sí, les sonaba genuino, auténtico. ¿Y qué pasó? No venía de la política. Pusieron a Bill Clinton. Ah, fue ahí. Y ahí estratégicamente se lo ganaron. Pero hay analistas que dicen hoy en día que esos mismos personajes que en su momento desahuciaron a George H.W. Bush de su reelección son los que hoy en día votan por Trump, porque esas personas que tenían 16, 17 años ahora están, ahora en el combo MAGA, en el combo Make America Great Again. Ahí les toca es que si Kamala queda como la candidata demócrata, ahí sí les toca meterse la mano al drill y jugar la ficha Taylor Swift como sea para el voto joven. Ay, no va a pasar, Taylor no se va a meter ahí. Yo creo que si Kamala queda, de pronto o sí se Taylor mete. Que Taylor nominen a Taylor. No, además lance. Porque es que Taylor Swift tiene muy mala espina para la política. Sí, no es tan efectiva como cada que cada que Taylor hace un endorsement, pierde. Entonces, ya no las veces que Taylor Swift... ¿Pero cuál fue el anterior endorsement? Endorsement pasado fue en las elecciones para representante a la Cámara. Ella estuvo con Biden cuando ganó. Sí, ella votó por Biden. Ella votó por Biden, sí, abiertamente. Sí, sí. Claro, porque Biden era... Biden estaba muy garantizado. O sea, Biden iba a ganar. A la fija. O sea, por encuestas, en sí. Taylor no se montó en Biden para movilizar votantes, sino para garantizar el triunfo. Su tranquilidad electoral y su tranquilidad política. Pero cuando Taylor ha endosado antes de políticos. Pierden. Entonces no. De hecho cuando apareció esta primera inminente decisión de prohibir el aborto en Tennessee, fue cuando Taylor tomó la decisión de montarse en un endorsement político que fue a la candidata que estaba oponiéndose a esa prohibición. Y esa candidata perdió. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira, entonces no. Esa candidata perdió. Y ese va a ser un punto importante en esa pelea, ¿no? O sea, mantener cancelado el Roe v. Wade o restablecerlo otra vez. Roe v. Wade, para quienes no saben, es una decisión de la Suprema Corte de la década de los 70, por medio de la cual una mujer pidió hacer un aborto luego de haber sido violada. Y con base en eso se institucionalizó la legalización del aborto, y bajo la administración de Biden se cayó. Sí, eso fue el año pasado. Claro, porque Roe v. Wade se cae después de que Trump pasa 4 años en el poder y ubica unas fichas ahí en la Suprema Corte, entre las que se encuentra ese infame personajillo llamado Brett Kavanaugh, que fue también interrogado e investigado por acoso sexual y un montón de cosas. Y esa ubicación de esas fichas logra que cuando Biden está en el poder le peguen ese cachetadón de la caída de la ley de Roe v. Wade. Sí, que ahí es cuando uno se queda mirando el Project 2025 de Trump. ¿Quién puede funcionar como ficha para hacerle la contraparte? Sí, es Kamala. Muy complicado. muy complicado. Yo veo muy difícil que Kamala logre ganarle a Trump. Va a ganar Trump. Sí, eso ya. No. Puede que no le gane. Pero ante los ojos del Partido Demócrata, es vamos a mandar a ese león allá a pelear a ver qué. Porque pues no tenemos con qué. No hay más. No tenemos con qué. Grandes reflexiones para el inicio de semana. Ah, caramba, qué lindo, qué rico, qué delicioso, qué sabroso. ¿Y con cuál canción aprendiste a bailar? Nunca aprendí a bailar. Está en esas. Estoy en esas todavía. Estoy aprendiendo pero a bailar. Amigo del merengue. Deberíamos tomar clases de baile, Uribe. Zumba y rumba. Yo les enseño. Samba mambo. ¿Ah? Aquí a la vuelta. Lo tuyo es solo la salsa, ¿no? Merengue. Merengue, vallenato, bachata. Aquí a la vuelta hay una academia de baile. Antes de 1-2-5. Media hora de entrenamiento. Pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Nunca ha querido aprender a bailar? ¿Nunca no, le haya? No, me refiero, ¿nunca ha tenido la inquietud, la curiosidad? No, como de bailar, como de tomar cursos y aprender a bailar, como no, yo más como que si el ritmo me contagia, me dejo llevar. ¿Ustedes creen que eso así baile feo o no? ¿Ustedes creen que se nace con ritmo o eso se adquiere? Se nace. Sí, esa vaina es genética. Mira, pero la gente que empieza a tomar clases y resulta... No. Bien. No, usted bien, puede... Bien, gracias. Usted se tiene, se aprende. Sí, pero si le dificulta. Si usted tiene más oído un ojo que usted, seguramente puede meterse a clases de batería y nunca la va a lograr muy bien, que digamos. O sea, puede... No voy a decir que no se logra logre, algo. Que se puede claro, lograr. Se puede, pero... Pero yo creo que el ritmo sí es algo con lo que se nace. Me están diciendo que Ross Perot era el ingeniero Hernández antes del ingeniero Hernández. y yo creo que sí, Rodolfo Hernández es muy parecido. Porque mira, a Ross si Perot. lo defienden con los mismos argumentos que defendían Hernández acá. Es que es genuino, es cercano al pueblo, es que claro. Él sí habla. Es y lo él mismo sí que pasa con Trump al otro lado. Ahí también. Está. ¿No? Ah, bueno, es porque estamos preguntando con cuál canción aprendió a bailar. ¿Qué más ha dicho la gente? Ya, cuenta a ver. Dice Maridi, El Caminante de Fruco y sus Tesos. Ok, claro. Tatiana, La Sirena, de Nelson y sus Estrellas. Nosotros, la generación X aprendió con salsa y merengue, ¿no? Exacto. Sí, sin duda. Como esta, mira, Nacho dice, qué gran canción, Hay Amor, de la orquesta de Cuco Baloy. Cuco Baloy, importante Hay personaje. Hay amor, como inmenso es el mar. Yo recuerdo mucho Nuestro Amor de Rapsodia. Oh, divino. Nuestro amor será. Correcto. Esa canción la recuerdo mucho de claro. Como de esas primeras canciones que oía cuando estaba pelado. Laura dice Proyecto 1. Ah, no, claro. Sol Quintero, Soy un hombre divertido, de Wilfrido Vargas. ¿Alguien no ha bailado Proyecto 1 aquí? No, todos. Yo no. Sí, usted sí. Yo lo vi en el Estéreo Picnic. Claro. Yo lo vi en el picnic bailando, deje de hablar carreta, hombre. Ustedes mienten vilmente, pero... No. Mientes con todos los dientes. Uno no puede negar el tiburón, Alejandro. Uno no niega el tiburón, nunca. Y también Koala dice con Juan Luis Guerra y 440. Ah, Juan Luis Guerra, ¿por qué no te queda bien Juan Luis Guerra? Lo amo, al contrario, porque él es. Claro, con Juan Luis. Claro. Por yo siempre. Aprendí a bailar con My Homes. What you gonna do with all that junk? What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get... Nobody loves no one. No. Ese falsete a mí me sale fantástico. Mucho falsete usted. No. El video con la guapa, más guapa de todas las guapas, en blanco y negro. ¿Era Elena Christensen? Playa. Elena Christensen. En la playa. La de los ojos morados. La de los ojos morados. Era lindo. ¿A ti no te gusta ese tipo de baladas, cierto? Esto sí, ¿te ofende un poco? No, no, no. Okay. Es por el otro lado, por el glam y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué? Para los que se quieren desconectar y vivir el mejor atardecer del año, tenemos una noticia. El Corona Sunset World Tour Experience está de vuelta en Santa Marta el 17 de agosto, un festival en honor al sol, donde la música, la naturaleza y desconexión vibran al mismo ritmo. Este es el llamado para que compren sus entradas para vivir este festival. Son entradas limitadas. Compra tus boletas ya en eticket.com. Ya anunció Travis Scott concierto aquí. Vamos. Vaya. Uy, ¿Vende? ¿Podrá yo no vender? Creo. ¿Y para dónde? Yo no creo que, bueno, Coliseo. No sé, el FOMO es tan poderoso en el negocio de la música que ¿sí? la gente termina yendo a Travis sin tener ni idea quién ni es idea. Travis. Para quienes nos escuchan, hay que decir que aquí se le hizo el esfuercito, se le hizo el intentico a Travis. Yo hice todo lo posible por pegar a ese señor aquí. Puse Goosebumps, puse, ¿cómo llamaba la otra? Pick Up the Phone. Pick Up the Phone. Esa canción me acuerdo tanto de ti y de Chiquillo. Ese, claro, el Chiquillo 113. ¡Chiquillo! Y como baila Pick Up the Phone. Qué buena canción. Cabecita, la movida. Sí, pusimos eso aquí incansablemente. Amigos, ustedes fueron los responsables de Amigos acá. Claro, pero mira que los responsables, si en realidad nunca pasó nada, porque la gente odia a Travis Scott. Lo odia aquí, por lo menos el oyente de esta emisora no soporta esa música. Y le hicimos fuerza, le hicimos durísimo, o sea, intentamos pegar a las malas a Travis Scott. Y yo recuerdo que siempre me escribía alguien, algún oyente, uno o dos oyentes que son así, que uno sabe que son el oyente de la emisora, que decía, qué asco de canción. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, decía. La de los amigos. Amigos. ¿Cuál quiere? No sé, ponga Pick Up the Phone, por ejemplo. Ay, qué buena canción. Pick Up the Phone. Óigala. Ahí está, ya, desde ese primer grito. Es que ese es el tema. Yo creo que puede que el oyente asimile ciertas cosas de hip hop con el reggaetón que no le gusta, por ejemplo. Es cierto. ¿Cierto? Entonces, es entendible. De pronto el oyente Coel de la X es mucho más pop, algo de rock. Demasiado pop. Pop muy y rock. Pop. Y sí, cuando oye este tipo de cosas, lo siente muy reggaetón. Oiga. Y de pronto mi. Es cierto. ¿Pero sí, reggaetón? Sí. Claro, lo siente, es el feeling, es el vibe que siente. Mire, Travis Scott. ¿En inglés? Travis Scott no es más que un reggaetonero. En inglés. ¿Sí? Ya. Eso es lo que es Travis Scott. Travis Scott es un reggaetonero. ¿En inglés? En inglés. Ya. ¿Será que llena? No. ¿Cuánta gente le pone usted al show de Travis Scott aquí? ¿Dónde va a ser el show? Coliseo. En el Coliseo Med Plus. En el Med Plus. Yo le pongo 4 mil personas. Ventas. Vendidas. Sí, 4 mil boletas. 4 mil boletas. Estamos cerca. De 12 que pueden vender. Ah, o sea, usted dice que... No, yo vendidos pongo que 4 mil. Listo. Sí. Yo también voy con ese número, 5 mil. Yo creo que Travis Scott no vende más de 5 mil boletas aquí, pero puede estar muy equivocado. Que ojalá estemos equivocados. Que todo ojalá, agotado en la ojalá, primera hora. Puede ser se agote y vendan todo. El factor FOMO, el factor primera vez, el factor redes sociales puede que juegue un papel importante. Porque lo que uno ve en redes sociales de los shows de este señor, uno quisiera estar ahí, pues a ver, el oyente promedio, para ver qué. Entonces eso puede jugar a favor de su show. Ahora, nosotros empezamos a dar lora con Travis Scott hace por ahí 13 años. ¿De qué año es Birds in the Trap, Sing McKnight? Vamos. Uy. Nosotros llegamos a esa vaina 2011. Muy... Sí, por ahí 10 años. Birds in the Trap, Sing McKnight es su segundo disco. 2011, 2012. No, eso tuvo que haber sido 2013, 2014. ¿Cómo se llama el disco? Birds in the Trap. 2016. Ah, ok. Okay. Bueno, 8 años. Llegamos hace ocho años a Travis Scott. Nadie nos prestó atención. No entiendo por qué pasan estas cosas. Porque tenemos los oyentes que no les gusta. ¿Será? Claro. Pero si le dimos lore a esto. Pero no es necesario. El oyente la lore, de Travis no, es está en, no está aquí, está en plataforma. Robando. No, mentiras. No. Es mentira. Pero allá en Estados Unidos. Robando corazones, sí. Robando. Exacto. En Estados Unidos tal vez. Claro. También cosas. Uy, ese publiquito de Travis en Estados Unidos. Es bien neita. Uno ve. Bien neita. Y miedosos, esos shows de ese tipo son miedosos. Claro, pero ojo, pero es que allá sí está el público. Ese show de Travis había 100 mil personas, claro. Una vaina ridícula. ¿Dónde fue? En Coachella, ¿no? Coachella. Ya. En Coachella no se podía uno mover. No había para dónde ya donde usted quedó, ahí se quedó. ¿Qué año? 2 horas. Uy, eso 2017. Fue más o menos. Ya. Sí. Eso fue después de que lanzó. No, estaba reventadísimo con este disco. Goosebumps y toda esta vaina. Óigalo. ¿Este año? Oiga. Sí, porque ese álbum se lanzó a finales del 16. Sí, claro. Este disco sí que es bueno. Yo me gocé mucho ese disco. A ver si, como dice mi tía, al que le gusta le sabe, amigo. Exacto. Al que le gusta le sabe. El satánico. Esto es satánico. Muy satánico. Sí, el hip hop en este mercado es algo muy particular. Es de un gusto muy específico. Oh, cierto. Se acabó, qué vaina. Sí, aquí un artista solito no llena. No. ¿Cuál es la otra? Drake en festival. Goosebumps. No, en serio, Goosebumps vamos a ponerla. Ese fue el otro sencillo de ese álbum. Muy bueno. Junto a Kendrick. Pura música de drogadicción. Chévere. No, señor. Junto a Kendrick. Al Kendrick. La primera vez que cuando yo entré, recién entré, Alejandro me subió a ver videos de trap. Yo sé. Yo le decía, mira esto. Ella, sí. ¿Qué es eso? Me mostró un documental de armas en Atlanta. Muy chévere. Sí, sí, el trap en Atlanta. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Where about the sky? No estamos colaborando. Se va a llenar. Oiga, Diana, oiga. A ver. I get those goosebumps every time. I need the hype. Es solamente por ver. Más bien, ¿por qué no le pega una trapeadita a la oficina que se regó un café ahí? Vaya el trape. Una trapeadita más bien a la oficina. Preguntemos en Twitter, yo quiero saber. A ver, ¿cómo preguntamos? ¿Usted sabe quién es Travis Scott? Afra, fantástico. Eso. Travis Barker. Sí, Scott. Y Fresco puede decir que no sin problema. Ah, está bien. Sí. No le dé miedo. No, ya, no ya nos han demostrado que sí dicen que no. Sí, no diga así, claro, como usted por dárselas de interesante. No, sea honesto. ¿Usted sabe quién es Travis Scott? Y si sí sabe, ¿por qué no va a ir? No, mentira, no. Mentiras. Pero... Alejandro. ¿Qué nivel de maldad? Porque estás escuchando esa música del diablo. Si la dejamos de escuchar... Ya no más. Entonces ya nos volvemos... Música para trapear. No se trabó el sistema, usted quiere seguir poniendo. Eso es lo que le gusta a Andrés. Vea, ese prr lo puede hacer cualquier reggaetonero. Y es más, hay varios reggaetoneros que hacen esa vaina. Yo quiero ver ese Utopia, quiero ver. Voy a ponerlo como, trabajador de esta industria profesional, quiero ir a ver. Listo, ya sabemos entonces que Andrés... Yo seré su reportero. O sea, está tratando de buscar boleta gratis al aire. No, es eso, jamás, Andrés. Eso diga jamás, la verdad. Lo voy a poner como encuesta, ya se fue. Vamos a ver cómo nos va. Okay. Ya me regañaron. Ay, Dios. Ya, pongamos esto. Pero ¿por qué regañan tanto? Ya me dijeron, pasito con Travis. Sí, no, vamos. Bueno, señora. ¿Sí ves? Señora, ¿quién es que usted se busca problemas innecesarios, Alejandro. El poder está en manos de mujeres. Es lo único que puedo decir. No importa que Travis Scott sea el que viene, quien tiene el poder es una mujer. Standing next to you. Cámbiate al nuevo plan ETV que incluye internet fibra óptica de 300 megas más móvil pospago ETV de 90 gigas, todo desde 53.450 pesos en los meses 1 y 2. Lo mejor, lo pagas en una sola factura. Llama ya al 601-371-4000, válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/TIC. Estoy leyéndome un libro que se llama Extremadamente en Línea. Ah, ok. Ya me imagino de qué se trata, de todo el tema de redes sociales y... conexiones y estar eso. Conectado ¿estar a online? Internet, estar online. Sí. Muy bien. Pero más que estar online es la historia de los influencers. Ah. Chévere. La historia de los influenciadores en redes sociales. La palabra influenciador ya no se está convirtiendo como en un... como... ¿Está bajando sí, yo su creo que ya valor? Siento ¿cierto? Que hay muy pocos que realmente influencian. Como que dicen esos influenciadores que ya se dice como de manera despectiva. No, ya se volvió generalizado. ¿Será? Se generaliza como la palabra creador de contenido. No todo el mundo es creador de contenido. así se autodenomine creador de contenido. Porque la vez pasada hablaba de los foodies que arrancaron a tener una forma de hablar, de narrar sus historias cuando llegan a un restaurante, que dependiendo de la región suenan cansoncísimos, y alguien me decía, no son foodies, son influencers, que bla. Entonces a veces siento que ya la palabra influencer está perdiendo valor. ¿Puede ser? No sé. Está muy... ¿Perrateada? Perrateada. Puede ser. Sí, yo creo. ¿La cualquiera es influencer? No. Ok. No, yo creo que los influenciadores existen. Sí, claro. Claro. Creo pero, que... pero no todos los que se denominan influencers lo son. Eso. Creo que los influenciadores existen, pero que van más allá de la venta de productos. Okay. Y que se confunde el concepto del influenciador como esta figura representativa de una marca y un influenciador de verdad. Un influenciador de verdad no necesariamente influencia a la gente a comprar. No, puede que sí, esté vendiendo alguna ideología, un concepto, un producto, una cosa. Pues hemos llegado a la conclusión de que todos en algún momento estamos vendiendo algo. Ah, sí, así sea emocional, humo. ¿No? Humo sí que se está vendiendo hoy en día. ¿Gómez? Esperanzas. Ah, ay, no, ¿quién no, es? No, y hay vallas publicitarias andantes que es la Lumis. Persona que... Sí, creo que el influenciador, volviendo al tema que ustedes están discutiendo aquí, tergiversado. No, pero me refiero a lo que decía Dayana y que complementaba Uribe sobre el valor que tiene la palabra influenciador, la existencia de la figura del influenciador. Es que sí existe una figura en redes sociales que influencia a otras, pero que se confunde con frecuencia por un modelo, ¿no? Ya. Por un modelo de productos. Exacto. ¿No? Hoy en día, es decir, con el tiempo el influenciador se ha convertido más en un modelo de productos que sale con un café o con un bronceador o con un teléfono. Claro. Más product placement. Exacto. No, y más modelo, más como habría funcionado una agencia de modelaje en otra época, donde te contratan para que tengas puesto algo o para que promuevas el consumo embajador de alguna cosa, sí, ya. ¿No? Pero creo que eso no es un influenciador. Un influenciador va más allá. Un influenciador es una figura que tiene un lugar de influencia en un sector determinado de la cultura pop o de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Alguien que dice, por ejemplo, Mr. Beast. Ese personaje es el influenciador más grande del mundo en estos momentos. Pero les recomiendo mucho el libro. Se llama Extremadamente Online, para entender la historia del mercado de los influenciadores, desde que comenzó y dónde comenzó. Porque es que también uno tiene la impresión de que todas estas culturas de consumo nacieron espontáneamente o como que han estado allí siempre, pero todo conduce a cada cosita conduce a otra, ¿no? Es un proceso histórico. ¿Qué fue el origen? El origen es sin duda MySpace. Arranca en MySpace, pero también hay un montón de cositas que empiezan a pasar en la medida en que aparece Facebook, luego aparece YouTube. Es súper importante. Claro, YouTube es súper importante en el mercado de los influenciadores. Y ahí salió el más grande, ¿no? Está Twitter también en el mercado de los influenciadores. La historia de cómo se acabó el mercado de los influenciadores en Twitter. ¿Cómo no supimos que Mr. Beast había venido a construir casas aquí a Colombia, hombre, para haberlo entrevistado? No, sí, sino muy tapadito, ¿no? Eso vino, fue súper escondido. Bien difícil que debe ser de acceder a ese tipo. Sí. Debe ser bien difícil. Eso hubiera sido muy chévere. Ese persona, 23 años, ¿no? Es un niño, es increíble. Pero empezó a los 11. Bueno, lleva es una vida. No, pues que si usted se queda mirando, él creció con el desarrollo de YouTube y es Él se inventó ser youtuber. A mí me asombraba como le contaba él a Joe Rogan que estuvo, que como a los 13 años, 14 años le dijo a la mamá, me voy del colegio. Ya, así, sin más. ¿Y lo dejó más salir? Que la mamá le dijo, ¿qué? ¿Y sí, lo dejó? ¿Que para qué? Yo no voy a hacer videos de YouTube. Y le decía, papito, ¿a usted qué le pasa? Mamá, tranquila, ¿quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que le van a pagar por hacer videos en YouTube? Deme unos añitos, confíe, mamá. Es que también, por ejemplo, en YouTube no existía lo que hoy en día llaman el Creator Program. El claro, programa de creadores. El que paga. El programa de partners también. No existían esas figuras. Porque YouTube era un lugar donde la gente montaba videos y ya. ¿Y lo dejó? No, le peleó, pero el tipo intentó seguir en el colegio, pero pues arrancaba a las 7 de la mañana a hacer un video. Le decía a Rogan que arrancaba a las 7 de la mañana con dos amigos a hacer un análisis de fotos de portada de los videos. Entonces se sentaban a las 7 de la mañana a revisar 4,000 portadas de videos. Ok. Sí. ¿A los entonces, cuántos años? A los 13, 14 años de edad. Entonces tenían 14 años y entonces se conectaban a través de Skype o de la aplicación del momento. Sí, sí, era Skype. Y entonces llegaban y eran dos o tres amigos. Entonces uno de ellos decía, yo tengo aquí 2,000 fotos de portadas. Y el otro decía, yo tengo otras 2,000. Y yo tengo otras 2,000. Y se sentaban a mirar. Una por una. La hora en que se publica el video, el color de la fotografía, el tamaño de las fuentes, la cantidad de views de cada una, y terminaban a las 11:30, 12 de la noche. Y hacían una matrix donde corolaban o hacían como corolarios, hacían fórmulas matemáticas por medio de las cuales encontraban cuáles eran las relaciones entre color, fuente y cantidad de views. Y con base en eso decían, bueno, vamos a hacer un video con una portada de que tenga tantos colores, tantas cosas. Qué increíble. O sea, nada al azar. Nada. No, nada. Absolutamente nada. O sea, nada orgánico. Sí. El que. Nada orgánico. Nada así como espontáneo. Uh-huh. Que usted diga, bueno, voy a subir un video. Nada, y él tremendo. Es curioso porque él es el arquitecto nuevo de la web. Él es la razón por la que hoy en día hacer un video para YouTube es tan difícil. Es tan difícil. Y la otra cosa que le decía que me llamaba mucho la atención sobre su trabajo era que decía que, por ejemplo, él se gastaba 50 millones de dólares. Porque le decía, Rogan le preguntaba, ¿usted tiene mucha plata? Y decía, no. Claro, decía, ¿por qué no? Y dice, primero, porque yo tengo una fundación y yo entrego todo eso a la fundación. O sea, yo no vivo mal, pues, o sea, no soy pobre. No, yo tengo una buena casa y... le decía una cosa a Rogan, le decía, yo ya probé lo que es ser rico y no me gustó. O sea, tuvo la capacidad de salirse. Dijo, sí, yo ya probé. A mí, por favor, dijo, denme la posibilidad a mí. Dijo, yo ya probé lo que es tener demasiado dinero y no es tan chévere. No. O sea, lo que es comprar ropa, carros. O sea, ya él se ha dedicado a reinvertir toda esa plata. Declaración de renta. Entonces dice, ya arrancamos. Entonces dice, 50 millones. Si yo me gasto 50 millones de dólares en un video. Por ejemplo, el video de la isla. Ah. Decía que el hombre se gastó 75 millones de dólares. 75 millones de dólares se gastó en. Y solo 1 millón le costó la isla. El resto fue en todo lo demás, en producción y en... Pero claro, si le echó a ¿cuánto le retribuyó? Dice que recuperó la plata. ¿Cuánto invierte y cuánto recibe? Dice que recuperó la plata y que le hizo plata, obviamente, al tema. Pero que le hizo 30 millones de dólares y los reinvierte en otro video. Vamos a una pausa breve Y cuando regresemos seguiremos hablando de este libro de Taylor Lawrence que se llama Extremely Online. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. Too Sweet the Hosier, Mañanas X. Hoy disfrutamos de lo mejor del atardecer en Café del Mar en Cartagena, junto a cerveza Corona. Frente a nosotros, cuatro sillas traídas directamente de los escenarios de los Juegos Olímpicos de París 2024, que nos recuerdan que los momentos dorados no solo se vivirán en París, sino en cada rincón del mundo, con el sol, el aire libre y Corona Cero, patrocinador oficial de estos Juegos Olímpicos. Keanu Reeves lanza libro mañana. También. Okay. Ese hombre es una cosa okay. muy Hace seria. De todo. Sí, sí, sí. Toca el bajo. Hicieron una versión de Love Will Tear Us Apart de Joy Division la semana pasada. Es una colaboración con el autor de ciencia ficción China Miéville. 80.000 es la historia de un guerrero de 80.000 años. Okay. Que no puede ser asesinado y que espera que lo asesinen. Highlander. No, y él también ya había sacado unos cómics, ¿no? Sí. Una serie de cómics. Sí, así sí, todo super cyberpunk, sí, ¿no? La cool. Comic Con es esta semana. Sí, esta semana. Jueves. No pude ir este año, pero vamos a ver si puedo ir el año entrante. Pero sí vale la pena. Para mí, pues, al que le gusta, le sabe, Alejandro. Sí, eso sí. No, no, para no. Para mí siempre va a valer la pena. Me sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado ya de cómo los estudios pueden estar acabando con la Comic Con por el control que tienen sobre el contenido creativo y esas sí, vueltas. Sí, pero aún siguen asistiendo todos, de todas formas, a ese evento, ¿no? Es que sigue siendo un evento, el de San Diego, ¿no? El Comic Con de San Diego. Sí, sí, sí. Sigue siendo un evento estandarte de la cultura pop en los Estados Unidos. Pues ahí van a lanzar Wolverine y Deadpool, ¿no? Deadpool y Wolverine, es el panel es esta semana. Entonces, pues, imagínense. La fecha está es perfecta. Dado. Sí, claro. Estaría chévere. Claro. Y pues Disney, como tal, no tiene necesidad de estar en Comic-Con. No tendría necesidad. Ellos tienen su D23, que es su propia convención. A eso me refería. Claro, pero aún así van. Siguen estando. Por eso porque... es importante. ¿Mm? Porque aunque no lo necesiten, van. Claro. Ya entiendo. Bueno, sí, bueno, sí, sí. Este jueves también arranca la convención de Bitcoin. Ah, esa vamos. Sí que no me la pierdo. Vamos ya, ojalá den comida. Maravilla. En no Nashville. Siempre qué... estás pensando en comida. Siempre. Yo voy a donde hay comida. Okay. Es que no, vamos a estar acá. ¿Y qué van a dar? Ah, sí, yo voy. Pero no te mires. Convención de Bitcoin. La conferencia de Bitcoin en Nashville, Tennessee, el jueves, al igual que la San Diego Comic Con, se llevará a cabo esta semana. Y el speaker principal es... Elon Musk. Donald Trump. Ah, oh, no le puedo creer. Por la misma línea. ¿Qué va a ir a hacer ese señor allá a hablar de Bitcoin? No, va a contar la historia campaña. Del atentado. Ahora se la pasa contando la historia del atentado. Él es buenísimo hablando de él. Por eso. Claro. Él solo habla de él. Y él no sentí, puede hablar de otra cosa. Ya, va a decir, yo sentí que pasaba el sonido y yo dije, ¡oh, es una bala! Oh, no y de repente me acordé, aquí. Oh, tengo unos bitcoins. Ya, eso es todo lo que va a pasar. Y entonces él va a decir, no debería estar aquí. Todos, no, sí, claro que deberías estar aquí, buen hombre. Ya va. ¿Ha comprado bitcoin alguna vez? No, y no lo voy a hacer. No, tampoco. No, nunca, no. Compraría. Tanto escepticismo en el futuro. No creo en esa moneda. ¿Por qué? Ahí está. Yo manejo el efectivo, yo necesito el billete en mi mano. Algo muy bajo. ¿Por qué? Lo que llaman la ramita. Pero claro. ¿Por qué compraría Bitcoin? ¿Cuál es su motivación para comprar Bitcoin en caso de que tuviera la oportunidad de hacerlo? Porque está carísimo además. Para ver si explota, si en algún momento explota. ¿Y si explota qué? Pues me hago rico. Entonces no se va a hacer rico nunca, porque el que tiene Bitcoin nunca lo va a sacar de ahí. No, por eso, pero para ver si se valoriza. Cosas que van a pasar esta semana. Los Olímpicos. Sí, el viernes. Ya. Sí. Sí, arranca la inauguración, es el viernes. En el río Sena, donde estuvo la alcaldesa de París nadando. Sí, nadó al fin, ¿no? Ah, se echó al agua literal. Pero el 25 juega Colombia, la selección Colombia femenina contra Francia a las 2 de la tarde. ¿Cómo? ¿Pero eso es ahí. Como parte de los Olímpicos? Sí, ¿hace sí, parte sí. de los Olímpicos? Sí, hay deportes que empiezan antes. Nice. El Comité Olímpico Internacional ha informado que los Olímpicos de París 2024 serán los primeros de paridad total. Eso quiere decir que los 10.500 atletas 5.250 son mujeres y 5.250 son hombres. Ok, 50-50. Sí, señor, es la primera vez en la historia que esto sucede. Las mujeres arrancaron a competir en los Olímpicos en 1900. Empezaron de a poquito, luego con un 2.2%. Lo más reciente fue en el 2012, cuando se consideró que los Juegos de las Mujeres era ese año con 44% de los atletas como mujeres, y ahora ya la representación sí es del 50%, así que es una buena noticia para esta edición de los Juegos Olímpicos. Y esta semana se anuncian los resultados del segundo trimestre de las grandes empresas pertenecientes al índice Standard & Poor's. Ah, ok. El S&P 500. O sea, Tesla. Van a salir las mismas, seguro. ¿Qué es qué? Las mismas 4 o 5 de siempre. Apple, Google, okay. Tesla... Estos son los resultados del segundo trimestre de S&P 500 esta semana. Tesla, Alphabet, Chipotle, Visa, entre otros. Chipotle. Nvidia no clasificó. Bueno, de pronto Nvidia ya clasifica en esta. No sé nueva. Si estén en ese S&P 500. No sé si hace parte del Standard & Poor's, pero pues habría que saber un poquito más de economía. Lo único que sé es que esta semana empresas como Coca-Cola, General Motors, Southwest Airlines estarán presentando sus resultados, lo cual siempre es un indicador de la economía estadounidense y también global. Increíble, no sé si ya hablaron de esto más temprano, ¿no? Cómo una línea de código fue capaz de tener el planeta entero durante 6 horas. Mandaron ya parchecito. Los de, wow, los de Microsoft dicen que igual es un problema, fue tan serio que no se resuelve tan rápido y que todavía hay rezagos de lo que sucedió el viernes, pero ya mandaron una herramienta de recuperación para los millones de equipos con Windows que se vieron afectados por el fallo de CrowdStrike. Sí, eso estuvo increíble, heavy. ¿No? Afectó aerolíneas, bancos, no veía el tiempo azul. Real, no, el tiempo real de los aviones en vuelo sobre los Estados Unidos y cómo los bajaron a tierra todos, es impresionante la forma en la que se frenó eso en cuestión de una hora y estuvo quieto durante 6 horas y los bancos también sufrieron muchísimo, una cantidad de cosas. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Está cumpliendo hoy Selena Gómez. Ajá. 22 de julio de 1992. Desde chiquita ha estado en este medio bufantes. Ha soportado. Sí, claro. ¿Cómo te digo? Arrancó muy temprano, como es costumbre en estas estrellas de pop. Pero bueno, ahí va. Está actuando. Está. Ah, lo hace tan bien. No la he visto, pero sí he visto buenos comentarios. Y lo estás, y ella se ha querido alejar un poquito más de la música, quiere hacer otras cosas y lo hace muy bien actuando, hace un gran papel, le dan muy duro, siento, bueno, a todos, es que la gente es implacable. Sí, estamos muy expuestos. Pero bueno, estamos en Mañana X, hoy lunes, un abrazo, estamos preguntando hoy por canciones con las que aprendimos a bailar. Sí. Todos, casi todos, con salsa y merengue. Sí, es que no había otra cosa para aprender acá. Y casi todos se aprendieron con los tíos. También. Eso es con bonito. Esa tía que lo sacaba uno, que le apretaba el cachete. O con las manitos, ¿sabes? Como que uno lo cogía las manitos y sí, para, sí, sí. Para atrás. Adelante, para atrás. Exacto. Adelante, para atrás. Muy ahí, bonito. Ahí uno todos. Aprendió. Así que bueno, un abrazo para los oyentes que saben bailar. Y para los que no, también. También. Nunca es tarde. Es un proceso. Entonces ahí se puede. Y es muy chistoso. Preguntamos por Travis Scott. Si saben quién es. Está bien. La mitad. ¿Cómo 193 van por la mitad. O sea, la mitad sí saben y la mitad sí. Y la otra mitad no. ¿Cómo sabrán que uno dijo que era el baterista de Blink 185? Claro, me parece muy bien. Igual, un abrazo. El baterista de Blink 185. Bueno, buena vamos banda. A hablar de música y vamos a hablar de Bruce Springsteen. Sí, se convirtió en un nuevo billonario, según el ranking de Forbes. Tiene 74 años y alcanzó un patrimonio neto estimado de 1.100 millones de dólares, según una estimación, lo cual en Estados Unidos lo lleva a la categoría ya de billonario. Algo que nunca se esperó, él lo consiguió. Está por encima suyo, se ubicaron a músicos como Jay-Z, Rihanna y Taylor Swift. Gran parte de la riqueza de Springsteen proviene de su catálogo, que abarca décadas de canciones que vendió a su sello discográfico de toda la vida, Columbia Records, de Sony Music, por la suma de 500 millones de dólares. Claro, súmale ahí de una plática que entra. Esto fue en el 2021. Sí, el acuerdo más grande jamás realizado para una obra individual. En ese momento sus grabaciones habían acumulado 65,5 millones de ventas en los Estados Unidos, incluidos sus icónicos álbumes multiplatino Born the USA y The River. Dice: soy un artista que realmente puede decir que cuando firmé con Columbia en 1972 llegué al lugar correcto, dijo en un comunicado. En su momento, Springsteen también fue un exitoso artista en vivo, con grandes giras, hasta bien entrados los últimos años de su carrera. En el 2023, por ejemplo, el 20 veces ganador del premio Grammy vendió 1,6 millones de entradas y generó 380 millones de dólares en ingresos, según Pollstar. Así que le entró plata por su catálogo y le entró plata por ventas de boletería para conciertos en vivo. Así que entra a ese selecto grupo de billonarios. Lo va a escribir. Escríbele a ver qué te dice. Sí, a ver si me da uno. ¿Qué pasa? No le he escrito a ninguno. Escuchemos aquí a Bruce, al jefe. Esto se llama Born the USA. Fly as me, Silk Sonic. Estas son las mañanas en la X. Ay, ella. Buenos días. Es ella, mi número uno. ¿Ustedes se acuerdan de eso, sí? ¿Qué? ¿No te acuerdas cuando uno decía es ella, mi número uno? No, yo tampoco, yo no había nacido. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Era de una cerveza. No, yo poco la cerveza. Iba caminando la chica y decía, mírala, es ella, mi número uno. No, ni idea. Sí. Pero vamos a decir que sí. Buenos días. No quiero volver a compartir con ustedes estos momentos de recuerdo. Pero era la chica de oro, ¿no? Pero gracias, Dayis, está muy lindo. Tranquila, Catalina, no se preocupe. ¿Qué más, Cata? Bienvenida a este tu programa. Ay, muchas gracias. No, mentira, creo que pasé, fue como el jueves. El viernes, ¿no? Así, el viernes. El viernes estuviste. Todo, siempre pasas a saludar. ¿Qué tal tu fin de semana? Sin pan. Muy bien. Chévere. Tranquilo. Muy bien. Sí. Estuvo bien. Celebrando el Día del Perro. Ay, sí, se lo merecían. Muy bien. Vimos ahí, te vimos ayer, con Polar. Sí, me acompañó a una óptica. Iba a mandar a hacer mis lentes de contacto y yo dije, no me van a dejar entrar, o sea, no. Ajá. Pero pues voy a intentarlo y ya. Es que nadie le puede decir que no va a poner una cara de Polar. Me dice la doctora, no te preocupes, sigue. Yo te juro que él es muy juicioso. Y me dijo, así no fuera juicioso. Es que es lindo. Le compró galletas, o sea, me atendió y salió y le compró galletas de perro, no sé. Chévere, qué. Mira. Más bello, bien. Mi chiquito. Pueden compartir sus fotos. Ayer cerramos a través de X nuestro día, como tiene que ser, con fotos de perritos que ustedes compartieron. Lo pueden seguir haciendo porque siempre es bienvenido una foto de perrito. Y por ahí está Carlitos con Alejo. Ay, Carlos también. Javier, claro. Polar con Cata. Bueno, Cata, hoy estamos preguntando, a ver, ¿con cuál canción aprendieron a bailar nuestros oyentes? Y te toca a ti. Es que yo creo que en mi caso se dividía en dos partes. Porque eran dos ritmos. No, ni siquiera. ¿Sabes? Carrapicho. No, danza del vientre. Exacto. ¿Arabi? No, ni siquiera. Yo creo que con mis primas aprendí a bailar oyendo Shakira. Backstreet Boys, claro. Coreografías de NSYNC, Britney, okay, seguro Britney. Pero ya bailé en pareja, aprendí en Santa Marta con una amiga. En la época en la que uno le ponía la pijamita al computador por las noches, el forrito ese, claro, para taparlo. Claro, claro. Ella tenía gris. Ajá, los CDs del papá, los ponía en el computador. Eddie Herrera, Pégame tu vicio, Rica Arena. Entonces ella me decía, listo, practiquemos. Yo soy el hombre, tú eres la mujer, luego intercambiamos tal. ¿Y te sirvió? No, soy la mejor. O sea, es que el merengue me cuesta. Pero yo, porque a ti el te veo bailar. El merengue te cuesta, yo, Catalina, pero el merengue es lo bailar más sencillo que hay. Sí, claro, pero me pone salsa, cumbia, no sé, algo como más con la cadera y samba. Me da. Pero sí, incluso, pero un merengue es como, espérate, yo miro a los demás y empiezo a copiar el pasito. Son dos pasos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Tan, no hay más. Tan, tan, tan. Pero me siento marchando, como que digo, exacto, no, es que me falta swing. Pero así fue. Mira, yo, no, es increíble que ya esté diciendo eso, porque la última vez que fui a bailar con ella, yo era como, ¿a qué hora se cansa Catalina? Era, se baila todo, se baila absolutamente todo. No, pero no es modestia, te juro que mis amigos me ven bailando merengue y es como, no, sí, sí falta. ¿De qué sí, estás sí, sí. hablando? Y baila y se agacha y sube. Hace la vuelta, ay, la vuelta canela viene. Por debajo. ¿A qué hora se apaga? ¿Dónde se apaga? Pero por eso no salgo tan seguido, para el día que salgo está ya bien, tener claro. energía. Entonces, Eddie Herrera. Eddie Herrera. Sí. ¿Quién más? Una gran escuela. Mira, por acá tenemos a Paola que dice, paso dobles con Guayacán Orquesta. Chévere, claro, con las muy abuelas. Bien. NRD, Nuestro Amor Será, de Rapsodia. La que se Uribe ahorita, esa es. Esa es, Sandra, dice, Magia de Sergio Vargas. Uy. También por acá, Jazz, El Ron de Vinola, claro, en diciembre, era por ahí. Juliet con Fulanito. Claro, Fulanito. Jerry Rivera. Salsa. Eso no era tan fácil, bailar a Jerry pues, Rivera. Pero no todos nos sabemos alguna canción de Jerry Rivera. Sí, no. Oh, tremendo. Sí, sí, todo. Sí. Oh. Todo, todo. ¿Y sabes quién? Víctor Manuel. También. Víctor Manuel fue muy importante en nuestras vidas. Por acá también tenemos a Claudia Bonicepeda y dice... Puro merengue. Sí, ya, nada que hacer. Dice Viviana también que Richie Rey y Bobby Cruz. La Macarena, dice Laura Franchi. Claro. Por bueno. otro lado, que también tuvo... Coreografías. Coreografías. Lo que tenía coreografía. El Meneíto. La Macarena, la mayonesa, baile del gorila. El baile del gorila, el acerejé. Ajá. Que todavía. ¿Cómo suena les fue con algún eso? Lado y uno lo baila. Uy, todo. ¿Lo sí, sacan? Es una sí. coreografía. Nosotros que uno siempre la intenta hicimos. Hacer. ¿Se acuerdan ¿sí? que hicimos hace poco una Macarena? Ah, que era como montarnos en la pierna del otro. Era una Macarena moderna. Y lo logramos. Como, mira, lo hicimos. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, escuchemos a House of Pain. Esto se llama Jump Around.